Durante el 2012, a través de las convocatorias emitidas por la Universidad de Guadalajara, 475 académicos se vieron beneficiados. De ellos, 23 se vieron favorecidos por el programa de definitividad. 144 profesores de asignatura mejoraron su categoría mediante el Programa Especial de Promoción para el Personal de Asignatura, mientras que a través del Programa de Promoción para el Personal Académico de Carrera se vieron beneficiados 308 profesores.